El viernes 18 de noviembre a las 8 de la tarde, cortometraje. Anda, hijo, ayúdame como siempre. Anda, levántame ya, hijo, levántame. Me haces el favor y no te mueves del sillón. ¿Te lo di la misma historia? Sí, porque todos los días la misma historia, porque siempre te levantas. Todos los besos que me das son falsos. Tengo ganas de llorar todos los días, dos horas, y no sé lo que tengo. ¿A qué viene a hablar tanto? Me estoy muriendo, chorro, y no lo he visto, me doy cuenta. Porque si te llamo dos veces, te molesta. No, es que no me llamas dos veces, me llamas 14. ¿Y 18, todos los que hagan falta? No, todas las que hagan falta no. Del 4 al 27 de noviembre se celebra el Ojo Cojo 2022 en nuestro barrio, en Caño Roto. Será en la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, en la calle Escalonilla 19. Puedes acercarte en el metro Carpetana o Laguna y en los autobuses 17, 25, 31, 55 y 119. Se trata de la 18ª edición de este festival de cine, pionero en promover la convivencia y la diversidad cultural. Los cortometrajes participantes se podrán disfrutar todos los viernes y domingos en la sede de la asociación vecinal.